CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información, sobre todo parlamentaria, saludándolo también a Mariana Amaro allí en los controles técnicos. Mientras me hago de los cables correspondientes, vamos a estar indicando que a nivel parlamentario, lo marcábamos pero no lo desarrollábamos, hay preocupación por el tema de la miel y de los apicultores. Vamos a escuchar lo que decía el senador Eduardo Brenta, senador de la vertiente artiguista, vinculado a este tema en el pleno de la Cámara de Senadores. Allí hay una contaminación de herbicidas en la producción de eucaliptus que está matando colmenas y que en algún caso, además, según se ha indicado, genera situaciones de falta de colocación de productos por temas sanitarios de miel. También hay una competencia desleal con Brasil, según indicaba Brenta. Vamos a escucharlo. El 22, el anuario del Ministerio de Ganadería y Pesca muestra que la industria de la producción de miel aumentó su inserción en el mercado internacional durante y posteriormente a la pandemia, por ser un alimento natural y amigable con el medio ambiente, lo que significó para nuestro país un total de 35 millones de dólares por exportación de miel. Pero más allá de estos números, hay una serie de desafíos que el sector tiene y que son de preocupación de productores de todo el país. En el año 24, según datos aportados, en este caso que nos hicieron llegar productores del departamento de Rivera, el costo promedio de producción de un kilo de miel para exportación se ubica entre 1,80 dólares o entre 1,80 y 2 dólares y el precio de venta de este producto se ubica en 1,5 dólares, por lo cual la producción de miel se está realizando a pérdida o en muchos casos a lo sumo empatando, y también esto ha llevado a que el endeudamiento del sector se ha incrementado sustantivamente y muchos apicultores viven de préstamos generalmente a través del mecanismo de microfinanzas del Banco de la República Oriental del Uruguay. Así se ve en publicaciones del propio Gobierno Nacional que ha crecido el número de apicultores en el país, en un mercado que no lo justificaría, pero ocurre porque muy pequeños emprendimientos, nacidos de cursos de apicultura que genera las distintas organizaciones, se desarrollan, pero en muchos casos no soportan ni una sola zafra y desaparecen en forma inmediata. Por lo tanto, la miel que se exporta a nuestro país, en muchos casos con destinos fundamentalmente en los mercados de Estados Unidos, España y Alemania, se realiza a través de pocas empresas exportadoras de miel y por tanto se concentra en muy pocas manos el destino de toda la producción nacional. El otro aspecto a considerar importante es el tema medioambiental, que es urgente, recién se mencionaba. En este sentido, dan cuenta de que es grave la situación del sector apícola por la situación de envenenamiento de las colmenas. Según lo que nos informan apicultores de distintos lugares, particularmente del departamento de Rivera, la industria forestal está utilizando herbicidas que afectarían los lechos de agua, contaminan los lechos de agua donde las abejas van a buscar el agua precisamente para producir melaza. Esto hace que la colmena se contamine en forma completa y en muchos casos muera. Además, este herbicida contamina campos linderos y termina afectando otras plantas, en muchos casos medicinales y demás. Posiblemente, suponen los productores, ¿no? Se está utilizando el herbicida llamado 2,4-D combinado con fipronil y esta combinación es fatal para la producción apícola. No se ha visto actuaciones del Ministerio de Ambiente en este aspecto. Los productores apícolas nos relatan que no es la primera vez que esto ocurre y que en años anteriores hubo mayores controles, pero por ahora no se visualiza por parte de los productores una actuación concreta del Ministerio de Ambiente en este tema. Y por último, genera también en la situación de los apicultores de la zona de la frontera el ingreso de colmenas venidas de Brasil. Son apicultores brasileños que tienen documentación uruguaya y vienen en esta época del año por la floración del eucaliptus, lo cual se agrega como un elemento adicional de competencia para nuestros productores. Ahí tenían el planteo entonces de Brenta vinculado a esta situación, a este planteo en torno al sector apicultor. Seguimos con la información local, indicar que en lo que tiene que ver justamente a información de la Universidad de la República, el rector de la Universidad, Rodrigo Arín, manifestó ante el Consejo Directivo Central que no es de la idea de dejar de cobrar los posgrados que en la actualidad se cobran. No hay presupuesto para hacer eso. Han tenido problemas en algunas facultades. Algunas facultades han demorado la votación porque un día cambia la correlación de fuerzas con respecto a otra jornada. Y dice Rodrigo Arín que este tipo de falta de política a mediano o largo plazo en temas como los posgrados de alguna forma pone en jaque o por lo menos genera que no haya políticas sostenibles o serias en esa materia y pide obviamente alguna responsabilidad mayor en torno a la temática. Lo concreto es que para que lograr de alguna forma que estos posgrados puedan ser gratuitos, hay algunos que lo son, pero hay otros que se cobran y la idea es seguir cobrando los que se cobran, se tendría que introducir allí cambios en el presupuesto quinquenal y apostar a que se financien a través de dinero del Estado. Escuchamos lo que decía Ari. ¿Poco favor le hacemos a la universidad y a su desarrollo institucional y académico si el cobro o no de un derecho universitario para implementar un posgrado depende de la composición circunstancial del cuerpo? Porque eso indica la ausencia política. Eso lo que indica es que la Universidad de la República no tiene un marco de política definido al respecto. Y lo que dejó es una rendija abierta porque no logra resolver un tema de política, en donde en función de la composición, ahí sí importa mucho la composición relativa al CC en momento del tiempo, algunos servicios a veces pueden aprobar la implementación de un posgrado y otros no. Porque nosotros podemos tener un criterio de política válido, no lo compartiría en este momento, de plantear que todos los posgrados deben ser gratuitos en la Universidad Pública. La consecuencia inmediata, y por eso no lo comparto, es un conjunto de posgrados que no se harían en la Universidad Pública. Y quizás, como dice Lorenzo, inclusive dejarían de hacerse otros posgrados que hoy son gratuitos. Por tanto, malas soluciones para el país que la Universidad República, a mi entender, por supuesto esto es el campo del opinable, recorre el camino de declarar que no acepta el cobro en este momento cuando no tenemos financiamiento sustentable para ellos. Pero eso es una política, en fin. Yo creo que lo que se da es tenemos que resolver en forma abstracta y general el problema para evitar circunstancias que son, yo diría, graciosas si no fueron un tanto dramáticas, como que hay decanos y decanas que han tenido que postergar el tema con argumentos elípticos porque saben que en un momento, en una sesión particular, pueden no tener la cantidad de votos para aprobar el cobro y 15 días después lo va a tener, cosa que quienes tenemos algunos años en este órgano hemos pasado más de una vez por ese escenario. Finalmente esto es dinámico y puede sucedernos que al cabo de 5 años la circunstancia es que quienes llegaron últimos no tengan financiamiento porque logramos financiamiento para un conjunto, pues, entre comillas, y permitan la comilla y la triple comilla, profesionales, ¿sí? Y llegamos hasta cierto momento y no tenemos financiamiento después. Esa situación es mucho más consistente que la actual, en donde en realidad la implementación depende de la circunstancia, la intervención circunstancial de este cuerpo. Entonces creo que efectivamente, como suele pasar, no hay equilibrios en esto. Esto tiene que ver con procesos dinámicos en donde progresivamente la discusión política es y vamos a incorporar como línea presupuestal de base a todos los posgrados y su afectación sobre los otros, porque no podemos funcionar como sujeto omitido. Es cierto que si nosotros habilitamos que los posgrados, entre comillas, hoy llamados profesionales, vayan al mecanismo de financiamiento que tienen los otros posgrados, lo que termina pasando es que deterioramos el financiamiento por los académicos. Es la misma bolsa de recursos. Por otra parte, siguiendo con la información de panorama local, el diputado Gonzalo Sivila, que además es secretario general del Partido Socialista, habló sobre la campaña que está haciendo ese partido en la búsqueda de la eliminación de las AFAP y tirar abajo la reforma a la seguridad social. juntando firmas hacia el plebiscito. Por otra parte, también habló de algunos acuerdos que este sector, este partido que apoya a Carolina Kösse a la presidencia de la República, está de alguna manera llevando adelante en conversaciones con Casa Grande y con algunos otros sectores. Vamos a escuchar lo que decía Sibila. Es obviamente reafirmando también nuestro compromiso con la campaña por un plebiscito para una seguridad social justa y solidaria. Estamos juntando firmas, trabajando intensamente, hemos ya aportado más de 7.000 firmas a la campaña porque creemos que hay que terminar con el capital financiero metido en la seguridad social, con las jubilaciones de miseria, que tenemos que pensar también en que no se puede seguir ajustando sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras las finanzas del país, aumentando la edad jubilatoria como se ha hecho. En cuanto a alianzas o posibles conversaciones con otros sectores, ¿qué se ha definido? Bueno, el partido viene trabajando desde hace ya tiempo en una alianza estratégica, programática, con otros grupos del Frente Amplio, que son el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, la Lista 5005, también personas independientes, en algo que hemos llamado Izquierda y Libertad. Izquierda y Libertad quiere ser una corriente dentro del Frente. Hoy el Congreso definió que esa sea nuestra prioridad también a la hora de las alianzas electorales. No quiere decir que conversemos solamente con estos sectores. Vamos a conversar también con otros sectores del Frente Amplio, pero esta es la prioridad en materia de política de alianzas del partido, con flexibilidad en los distintos territorios, porque no en todos los departamentos la realidad es igual. Seguramente va a haber en distintas departamentales distintos planteos también sobre este esquema de alianzas, así que trabajaremos con esa flexibilidad, pero con la idea de poder expresar lo mejor que se pueda en el ciclo electoral, una alianza de ideas. No queremos una política hecha en base a la calculadora, sino una política hecha con convicciones y a partir de las ideas. ¿Coincide con Kösse en esa visión de no poder rescatar nada positivo de esta gestión de gobierno? Yo creo que a veces estas preguntas se hacen en blanco y negro, y cuando a uno lo enfrentan a esa discusión, obviamente lo que pone en el eje es lo global, ¿no? La verdad que uno mira globalmente los resultados de este gobierno y los resultados son muy negativos para la enorme mayoría de la sociedad. Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos y sobre lo que tenemos que discutir es sobre otra cosa. ¿Qué propuestas tenemos para el país para salir de esta situación que tenemos, ¿no? La verdad que preguntarle a los candidatos de los otros partidos políticos qué ven de bueno o de malo, obviamente en la anécdota de la gestión cotidiana se pueden encontrar distintas cosas, no es lo que necesita el país. Lo que necesita el país es discutir ¿qué propuestas tenemos para transformar el Uruguay? Para nosotros es un plan nacional contra las desigualdades, porque si el Uruguay sigue acrecentando la desigualdad, si en el Uruguay siguen ganando terreno los narcos, los que lavan activos, si en el Uruguay sigue primando el interés de unos pocos, no vamos a tener convivencia posible. La violencia se va a seguir agravando, vamos a seguir teniendo una sociedad que discrimina y que excluye. Y por ahí tiene que estar el eje de la discusión. Hacemos la pausa, luego de la misma seguimos informando. Seguimos con la información. Asumió el nuevo ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti, tras la salida de Tabaré Viera, que Viera se va a dedicar a la candidatura a la presidencia por el sector ballista del Partido Colorado. Viera, en su alocución de despedida, hacía una evaluación de un ministerio que él toma en una situación crítica, no desde el punto de vista en ese momento solo de la crisis, a nivel de la situación sanitaria y el tema del COVID, sino también por la salida de Germán Cardoso, que se da de forma abrupta a través de ciertas denuncias con temas que terminaron en la justicia, que de alguna manera terminaron dándole la razón a lo que planteaba en este caso el propio Cardoso, de que no había instancia para su formalización, cosa que no aconteció, y hoy es diputado, se mantuvo en el ámbito de diputados, pero no volvió al ministerio. Quien lo suplió en ese ministerio fue, tras una reunión en la casa de Julio María Sanguinetti, Tabaré Viera, que abandonó ayer, como decíamos, la cartera de turismo para dedicarse a la política. Lo escuchamos. Con el sentimiento del deber cumplido, parece una frase hecha, pero realmente así lo siento. Poquito más de 2 años y medio, hoy podemos decir que el turismo en el Uruguay se ha recuperado. ¿Que tiene nuevos desafíos? Sí, claro, siempre los habrá. Pero esas cifras de 3.800.000 turistas no residentes, que son mucho más que el objetivo primario que nos habíamos trazado de estar al igual que en el año prepandemia, en el 2019. Es más, se acerca el año récord histórico que fue el 2017. Estamos apenas por 3 puntos por debajo. El crecimiento del movimiento interno, del turismo interno, que muestra además el crecimiento a su vez de la oferta turística diversificada en todo el país, podemos decir hoy que el Uruguay es totalmente un país turístico. En todos los departamentos hay muy buena oferta y crece además en calidad. Y ese crecimiento interno, que bueno, que muchos uruguayos en pandemia, cuando empezaron a poder viajar y con las fronteras todavía cerradas, empezaron a descubrir, se viene afirmando por esa oferta, que es el trabajo además de los uruguayos, de emprendedores, de emprendedoras, y que las políticas públicas desde el ministerio y con los gobiernos departamentales justamente están direccionadas a eso, a promover esa oferta con distintas herramientas, con fondos concursables, con distintos llamados, a mejorar la calidad a través de cursos, de capacitación. Y bueno, quedan desafíos. Tenemos que, hay imponderables. El Uruguay no solo ha atravesado en estos años una pandemia que nos costó, sino que además salimos con toda una situación regional adversa. La situación de Argentina, a todo el sector exportador, pero al turismo le ha pegado muy duro, como todos saben. Hoy ya empieza a cambiar y hay cierta paridad en los precios, pero de cualquier manera, eso para los uruguayos que salían antes en grandes colas y hoy ya no lo hacen, pero sigue estando caro Uruguay por esas diferencias y por la situación económica de Argentina para esos tradicionales, históricos turistas que hemos tenido y seguimos teniendo, porque siguen viniendo, por suerte, los hermanos argentinos a hacer sus vacaciones, pero eso se refleja en el gasto, que todavía no se ha recuperado en la misma proporción. Ante los anuncios de Avianca de nuevas frecuencias a Bogotá y el anuncio de Sky de vuelos a Estados Unidos a través de Lima, nos permite informar que con eso vamos a estar recuperando 100% la conectividad que había en 2019. Habló también Eduardo Sanguinetti, sobrino segundo de Julio María Sanguinetti, quien asumió el Ministerio de Turismo, dando característica de la impronta que le dará en estos meses que estará frente a la cartera. Seguir generando oportunidades de trabajo en el turismo, en los distintos subsectores que hay. Hay mucho para crecer todavía en el rubro. Hay para también ver temas del orden interno, seguir mejorando lo que es la parte de administración. Hay también temas para seguir mejorando en cuanto a la inserción de Uruguay en el concierto internacional, como ya lo venimos haciendo. Entonces hay todavía muchas cosas para hacer. ¿Se puede seguir pensando en efectos de la pandemia a esta altura sobre el sector? Efectos hay, cada vez son menos, por suerte, y bueno, nosotros lo estamos apostando justamente a dar vuelta a esa página y tratar de enfocarnos en que el sector siga creciendo. ¿Se puede hacer una valoración de esta temporada teniendo en cuenta que ahora viene la semana de turismo? No, todavía los números de la temporada no los tenemos. Sí tenemos aplicaciones parciales de las cámaras y distintos sectores del turismo que nos dan números que son alentadores, pero bueno, todavía no tenemos números concretos. ¿En la estructura ministerial cambia algo? ¿Va a designar gente? ¿Va a haber recambio de equipos? El equipo, las direcciones van a seguir manteniendo lo mismo. El director nacional de turismo va a seguir siendo Roque Bodián. El director general de secretaría, el doctor Ignacio Curbelo, y el subsecretario Remo Monselli. O sea, no va a cambiar. Es un equipo que venimos funcionando muy bien hace 2 años y medio. Entonces, estamos conformes y estamos contentos con el equipo que tenemos. Bueno, ahí tenía la palabra entonces del nuevo ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti. Quien habló también fue el presidente de la ANP, Juan Curbelo, tras la firma de un acuerdo con empresarios de Vigo, España, para la pesca industrial. No tiene que ver con la pesca artesanal, lo decíamos en la jornada de hoy, la pesca artesanal que está atravesando una situación muy compleja y que hace que la Comisión de Trabajo concurra dentro de una semana, el martes de la semana que viene, a La Paloma, al departamento de Rocha, para dialogar con varios de ellos, sino que tiene que ver con el ámbito internacional, sobre todo porque son los que llevan adelante lo que es la pesca industrial en la zona marítima uruguaya. Juan Curbelo también fue consultado por la salida de sacos del puerto de Montevideo, dijo que hay empresas privadas interesarse de hacerse de la tarea que cumplía sacos. Se le preguntó si alguno de esos 200 trabajadores que quedan sin trabajo a partir de la salida de saco podrían ser absorbidos por parte de estas empresas privadas y dijo que ese es un tema entre privados. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la ANP, Juan Curbelo. Bien, para nuestro puerto, nosotros creemos que es imprescindible tener un dique. Lo de Saco fue una mala noticia. Nosotros ahora lo que estamos inmediatamente llevando adelante es un llamado de interés para prontamente poder tener en el puerto de Montevideo un dique que brinde servicios no solamente a la flota española, sino que brinde servicios en general para todos los barcos que operan aquí en Montevideo. Así que estamos trabajando y pretendemos que en el corto plazo ya tengamos novedades en cuanto a un nuevo dique que pueda estar operando aquí en Montevideo. ¿Hay algún interesado? Han habido muchas propuestas, pero vamos a esperar que se formalicen para poder avanzar. ¿Y esto puede tener algo que ver con los 200 trabajadores que quedan desempleados? No, en realidad es una industria privada que se va a hacer cargo de esos trabajadores. Lo que nosotros estamos pensando es en el desarrollo portuario. Y para que el puerto se siga desarrollando, va a necesitar que se instalen, en este caso, un dique para que brinden servicios que están tan requeridos aquí en nuestro puerto. ¿Y afecta el diario desempeño, digamos, del puerto? Y bueno, es una actividad importante, un servicio importante que aspiramos, reitero, a que prontamente podamos tener aquí en Montevideo un nuevo dique que brinde los servicios con los estándares más elevados. ¿Tiene algo que ver el dragado anunciado por Argentina? En realidad el puerto se está posicionando de una muy buena manera. En este caso en particular, lo que sí ha mejorado es la infraestructura para llevar adelante los servicios de la pesca internacional, que reitero, operan aquí en Montevideo. Lo del calado es una muy buena noticia que tiene un impacto generalizado en todo el puerto. En este caso en particular, estos buques no tienen demasiado calado, por lo tanto, esta muy buena noticia no tiene directa relación con lo que acabamos de firmar. ¿Qué áreas se benefician con la firma de este acuerdo entre ANP y la pesca gallega? Y bueno, este hermanamiento tiene que ver con mejorar los vínculos institucionales, tiene que ver con un intercambio en lo que hace los recursos humanos, tiene que ver con la definición de puerto verde o puerto limpio en Puerto Verde, Puerto Limpio. A ver, llega un comunicado de ADIS Montevideo que dice que en el Liceo 36 Ivo el comienzo de curso ha sido muy complejo por grupos superpoblados, renuncia de varios docentes por superposición de horarios, 68 horas docentes sin cubrir, becas de alimentación insuficientes para 1.100 estudiantes, falta de mantenimiento del parque circundante, falta de sereno para las noches y los fines de semana, y solicitan la construcción de una adscripción en la planta baja. Así está el reclamo de ADES Montevideo, la Asociación de Docentes de Secundaria, con respecto al Liceo 36 Ivo. Hacemos la pausa y seguimos. Aumentan los casos de dengue, sobre todo los dengues importados, 50, se mantienen 4 los dengues autóctonos, llega a 54 los casos. Pero decía el doctor Henry Albornoz, profesor adjunto de la UDELAR, de la Facultad de Medicina y asesor del Ministerio de Salud Pública, que por cada caso que de alguna manera se identifica de dengue puede haber 3 sin síntomas y de personas que no consultan. Y eso es importante a tener en cuenta. Porque el vector está, el mosquito está. La ministra de Salud Pública en la jornada de ayer dijo que varios de los exámenes primarios que se hicieron dieron positivo a dengue, pero que todavía no han sido sumados a la tabla de casos que dan casi a diario, porque se espera el segundo examen clínico. Veremos qué datos arrojan hoy esas situaciones de primarias de dengue y se aumenta la cifra de casos autóctonos. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Henry Albornoz sobre la enfermedad. Aguda, pero en general hay un alto porcentaje de casos asintomáticos que puede llegar al 75%, o sea que cuando nosotros estamos viendo casos clínicos de dengue tenemos que tener presente que probablemente por cada caso clínico que estamos viendo puede haber 3 o más casos asintomáticos u oligosintomáticos que no están consultados. Entonces, los casos sintomáticos pueden tener una presentación de lo que llamamos fiebre por dengue, o sea, una infección viral sistémica que no tiene elementos de severidad o de gravedad, y esa es la presentación más frecuente. Pero hay un 1 a 5% que evoluciona con lo que llamamos dengue grave, que después vamos a aclarar un poquito más, pero que globalmente son, o en dengue grave incluimos las presentaciones hemorrágicas, o sea, las que tienen sangrado mucoso, cutáneo, o tienen plaquetopenia severa o sangrado visceral, que obviamente ya son mucho más graves, los que cursan con extravasación, o sea, cursan con un estado inflamatorio y de aumento de la permeabilidad capilar en la cual hay una extravasación de líquido hacia el extracelular, eso genera deshidratación y la forma más grave de eso es el shock. Y también incluimos dentro de dengue grave cuando hay un compromiso visceral, o sea, cuando hay el compromiso de algún órgano, que puede ser el hígado, que puede ser el encéfalo, que puede ser el miocardio, que puede ser renal. Y de hecho esos compromisos viscerales junto con el shock son los que en algún momento se dijeron que, bueno, esos son los caminos hacia la muerte en el dengue. La presencia de afectación visceral, ya sea por un daño hepático importante, de afectación encefálica, ya sea por confusión, letargia, depresión de conciencia, convulsiones, es también un elemento de afectación del sistema nervioso central y es un elemento de gravedad, y también los otros que están ahí. Y de hecho, de los dengue graves, la mortalidad puede estar entre el 0,5 y el 5% y depende mucho de que el diagnóstico sea temprano y que el tratamiento, fundamentalmente el tratamiento de reposición hidroelectrolítica, que es clave en estas formas graves, se inicie lo más precozmente posible. De hecho, en los países se observa esa variación entre 0,5 y 5%, dependiendo de las condiciones asistenciales que tienen, de cuán precozmente se hace el diagnóstico y las personas tienen acceso a la asistencia sanitaria, y de algunos otros elementos. Y en realidad no es tanto la última tecnología lo que salva a pacientes con dengue, sino que es fundamentalmente la rehidratación precoz. Ahí tenían la palabra entonces del doctor Henry Albornoz, miembro de la cátedra de la Facultad de Medicina sobre Enfermedades Infectocontagiosas y asesor del Ministerio de Salud Pública. El precandidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, salió a defender la idea de la calle de liberar nuevamente la importación de combustible. Planteo que ya habían hecho en el Parlamento y que fracasaron a la hora de conseguir los votos. Dijo Delgado que van a insistir con esa herramienta y también habló del tema impositivo. Dijo que la idea de él es no aumentar los impuestos. Se le preguntó cómo sin aumentar los impuestos aumentaría la recaudación. Eso generó alguna ida y vuelta con el colega que le consultó. Vamos a escuchar lo que decía Delgado. La verdad que la pregunta es equivocada, no hubo rebaja de IVA, hubo simplemente un beneficio que tuvieron las tarjetas por un tiempito, se le redujo 2 puntos, se volvió al original. O sea que rebaja del IVA no hubo. No hubo. Así que vamos a decir las cosas, por su nombre. Usted me pregunta, yo le contesto. Lo que hubo en Uruguay es una rebaja de impuestos del IAS y del IRPF. Y además hubo, en este caso, un ahorro del Estado bien importante. Es más, quizás no esté del todo cierto en lo que digo, porque un impuesto que se subió provisoriamente por 2 meses, que es el impuesto a los cargos públicos que ganábamos más para fundar y financiar en primera instancia el fondo COVID, que duró 3 meses, pero fue el primer empujón para el fondo COVID. Así que este gobierno no solo no utilizó la crisis para no hacer lo que había que hacer, sino que hizo lo que había que hacer y además bajó los impuestos. Y gracias a que este gobierno ordenó la economía, ordenó el Uruguay, la puso de pie y hay una perspectiva de crecimiento importante, que está administrado el gasto, la deuda pública, la calificación internacional, que es de las mejores en los últimos tiempos. Recordemos que recibimos al país casi perdiendo el grado de inversión. Es que estamos en condiciones, a ver, después de haber hablado con el equipo económico, con la Asociación de Leche, con Diego Lavat, decir que en el próximo gobierno de la coalición encabezado por el Partido Nacional. Si me toca ser presidente, no vamos a subir los impuestos. Delgado hizo estas declaraciones en la presentación de la lista 5, que vimos que estaba Pablo Abdala, estaba también la ex titular de Adiós Montevideo. Vimos también a Richard Charamelo, legislador del departamento de Canelones, hoy directorio, estaba en el directorio de ANCAP. Y allí Delgado también fue consultado sobre las declaraciones públicas de Romina Celeste. Él dijo que no saben qué anda Romina Celeste, sí sabe que tiene una lista en el Partido Nacional, y que si estuvieran las condiciones que está llamando Orsi, él mismo haría la denuncia ante la justicia para que la justicia investigue, cosa que Orsi no ha querido hacer. Delgado dijo que el Partido Nacional nada tiene que ver con este hecho, y que si Orsi o cualquiera quieren de alguna manera plantear que eso es así, de que el Partido Nacional está detrás de esta movida, que busquen pruebas, hagan la denuncia y que él mismo lo acompañe a hacer la denuncia. Escuchamos a Delgado. Lo demás tiene... Romina Celeste, no tengo ni idea en qué situación está. Yo creo que tiene una agrupación en el Partido Nacional. Escuché el otro día un audio que dijo que eso lo hablaba a título absolutamente personal, deslindando el partido. Me parece que son de las cosas que aclaran un poquito los temas y hacen lo que tiene que hacer. ¿Desprestigia el Partido Nacional la forma en que hizo la denuncia? Yo no voy a opinar más de lo que opiné. Dije, estas cosas, cuando hay una denuncia, te reitero, cuando hay una denuncia de este tipo, cuando aparecen en redes las denuncias y a veces no aparecen otros nombres, lo bueno es que la justicia lo determine. Es lo que yo haría, ir a la justicia para aclarar esta situación. ¿No se sintió aludido cuando Orsi dijo cada uno que se haga cargo? Yo digo, como integrante del Partido Nacional, como que puede hacer una movida del Partido Nacional esto que le está pasando. No, la verdad que sería inadmisible. No se lo permito ni a Orsi ni a nadie. Si tiene alguien piensa lo contrario, que vaya a la justicia, yo lo acompaño a jugar. Y habló también Fernando Pereira anoche, marcando una declaración que me acaba de llegar del Frente Amplio en apoyo por parte de la mesa política del Frente Amplio a Yamandú Orsi. Y también no quiso hacer referencia al tema del cual hablábamos hoy en Informativo de la Mañana, vinculado al informe del Tribunal de Conducta y Ética Política del Frente Amplio en el caso Olmos-Casás. Más allá de que algunas fuentes han indicado que sería favorable al diputado Olmos el informe que hará el tribunal, dijo que es tema de plenario y que no va a hablar públicamente sobre el resultado del mismo. Sobre el tema Orsi, donde hubo una declaración de la mesa política de Frente Amplio, Fernando Pereira decía lo siguiente. En política no vale cualquier acción, ni ninguno de los partidos fue lavarse las manos de un asunto que nos atañe a todos. Digamos, no puede ser un método de denuncia, una red social, sin ninguna constatación, sin ninguna denuncia formal, y que luego sea un partido o un candidato quien se haga cargo de semejante irresponsabilidad. Con lo cual creo que hay que hacer un llamado claro a los partidos políticos de que se expresen en contra de estas prácticas, que solo pueden hacerle mal a la democracia de partidos, a la democracia representativa y a quienes de alguna manera u otra van a participar en una elección que esperemos que sea de ideas, de proyecto de país y no una campaña sucia. Y esto es parte de una campaña sucia, como hay otros elementos que fueron parte de una campaña sucia. Entonces, digamos, con la denunciante hemos tenido ya un problema que fue al acto de la candidata Carolina Cose, estalló bombas, provocó en el acto, y luego esta denuncia sin fundamentos hasta ahora, sin presentación en ningún ámbito judicial y amparándose en que dice cuestiones en las redes sociales. Entonces, claramente, si o el sistema se defiende o distintas personas pueden empezar a utilizar estos mecanismos como mecanismo de deterioro del prestigio de las personas. Y eso finalmente le hace mal a los partidos, a la política y a la democracia. De la Ahí tenía lo que decía Fernando Pereira. Nos vamos, ya son las 9 de la mañana. Mariana Malo, los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.